estamos conversando con Seba Domínguez, acá presente. Y bueno, estábamos conversando precisamente sobre el clima excepcional, tal vez para trabajar la huerta, con esta humedad, luego de los días del calor. Parece como que está bueno, por lo menos hay que regar menos. Presentamos a Seba Domínguez en su columna sobre las huertas, que se incorpora a partir de los días martes. Y bueno, a ver con qué nos deslumbra Seba Domínguez. Seba, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, Juan. Buen día a los que estén escuchando por ahí. Sí, un día muy atípico, sí esperado, dado el pronóstico que hoy iba a estar de esta manera. Es una energía muy particular porque es como que te levantás y el día inicia y se mantiene regular toda la jornada. También invita a que nosotros podamos planificar más tranquilos, como en esto. Sabemos que no vamos a regar, que la humedad va a estar como súper súper constante. Y a mí me acompaña mucho saber que esa energía durante todo el día a las plantas también las predispone como a estar creciendo, como que es una luz y una humedad constante, y van a notar los que tengan huerta en estos días que el crecimiento de las plantas, por lo menos de hoja, va a incrementar. Es algo como muy particular, sí, esa humedad constante y esa luz como constante, como que le llega de todos lados, hace como si fuese una radiación diferente. No sé si es eso particular, pero crecen distintos. Y qué curioso, ¿no? Porque parece que la naturaleza fuera sabia, porque también coincide hoy con una luna muy tierna que también es favorable para la siembra. ¿No es así? No sé, yo... Sí, particularmente esto que se menciona sobre las lunas, lo particular de que son los movimientos del agua. Si uno se imagina, yo vengo de una zona de mar y particularmente la luna es lo que hace que suba y baje la marea. Entonces, todo ese movimiento de agua es muy evidente cuando estás en una zona costera. Si eso lo tenemos en cuenta en la planta, particularmente va a haber más savia en sus hojas cuando hay más luz, y también menos cuando no. Entonces, en estos días podemos podar. Es una luna perfecta para hacer toda la poda. Sí, estos días es como la mejor luna y la mejor época. Entonces, lo digo luna particularmente como alrededor de todo el año. Esta época, antes de empezar agosto y justo como estamos, dedíquense a podar, hagan las pruebas que necesiten. La planta lo va a recibir muy bien. ¿No hay riesgo con las heladas que puedan llegar a aparecer sobre la poda? ¿Eso no hay riesgo o estamos, no hay problema, se poda igual? Como riesgo, ¿qué te diría? Las heridas que van a quedar en un frutal tienden a secar un poquitito más, por lo particular de que no un día como hoy, pero sí que hay menos humedad supuestamente todo el invierno. Y nunca lo tuve tan presente a esto, si es un inconveniente la helada en la herida que queda en el frutal. Sí me ha pasado, están muy verdes todos los árboles. Todos los frutales que corté ayer tenían mucha savia todavía arriba, porque yo creo que las temperaturas que hubieron no fueron tan exageradas. Por ejemplo, yo que estoy en la Punilla, habrán helado, si yo lo noté, 4 o 5 veces, que podrían haber sido ya a esta altura 20 días fácil de tener heladas furiosas. ¿Y qué año particular este? Porque vos mencionás pocas heladas y poca agua, ¿no? Hasta el momento se ve muy seca la cosa, ¿no? Sí, yo no sé si en abril fue la última lloviznita, un poquitito de lluvia que hubo, y después nada. Sí nos puede tener acostumbrado, que sabemos que es así, particularmente si uno ve la planta nativa, que es a tener en cuenta cómo ella está radiante igual. Esa es la adaptación que tiene una planta que necesita poca agua y se adaptó a este suelo. Entonces convengamos que si nosotros buscamos adaptar plantas siguiendo ese ciclo como lo nativo ya lo plantea, vamos a ir adaptándonos y no vamos a estar corriendo a una planta en que obtenga más agua si no la merece este clima. Claro, esa es la ventaja de las plantas nativas. Es como un amigo que no le gusta trabajar, y se iba al campo y es mucho trabajo el campo, y dice, no, pero voy a hacer un proyecto de tunas. Claro, no tiene que hacer nada, la tuna crece sola, ¿no? Cuando uno se elige aquellas plantas que son de la zona, amigables con la región, no hay que hacer tanto esfuerzo para que eso prospere. Sí, lo que podemos también comprender de la cultura del trabajo duro en el campo, en una huerta, en una chacra, sí es evidente porque el cuerpo, o sea, por estar viviendo en el campo, todo el tiempo te dan ganas de hacer cosas. Entonces puedes estar todo el día generando. Ahora, si el mercado a vos no te ofrece una retribución por lo que vos haces, vas a ver que es muy duro el esfuerzo porque no vuelve la misma energía. Entonces es una cuestión para mí más de mercado, de que estás trabajando tanto tiempo y tan duro y vos pusiste tu energía, Y cuando vas a un mercado te dicen, toma, chancho y palito para vos. Entonces vos decís, claro, es muy duro trabajar tanto para que te den tan poco. Esa es la confusión para mí, a pesar de que el esfuerzo en una oficina tal vez también es mucho más duro, pero por ahí tal vez lo quieren compensar un poco con el sueldo que le puedan dar a una persona, tal vez una zona urbana. El campo sí pones el lomo, pones el cuerpo, pero si tenés un buen grupo, una comuna que pueda reconocer tu trabajo, vas a ver que las épocas de trabajo son muy puntuales y el rédito es mucho mayor que estando en una ciudad. Sí, a mí me pasó verlo a esto particularmente en Ecuador, cuando cosechaban el plátano. Había que cosechar un plátano, una cabeza de plátano que es una cosa grande y pesada, se puede cargar de a una, y caminar capaz unos 500 metros desde la platanera hasta la carretera, con eso a la espalda, hasta que pase la buseta que llevaba la cabeza de plátano al mercado, y en el mercado cuando se vendían nos pagaban $1 la cabeza de plátano. O sea que todo ese trabajo por $1 por cabeza, y más de 3, 4 cabezas no iba a sacar en un ¿Qué les día. daba el día? ¿El día ¿Eh? eso que les cubría ese dólar a esa persona? Y nos cubría el pasaje a la ciudad, si el pasaje valía $1. Y nos quedaban 2, $3. Bueno, esa es la injusticia en el campo, lo que uno ve, es verdad lo que vos mencionás. Pasa también con los productores que están surgiendo, como también es como el caso de ustedes, que empiezan a sacar alguna cosita para ofrecer al mercado y lo que se está pagando no justifica en muchos casos, ¿no? Sí, ahí está como un gran disfraz con respecto a cómo, a los ciclos que merece lo que es lo natural, criar un animal, tener un chancho, un ganso, una gallina, hasta que esté el huevo, incluso la verdura, que no está considerado un gran ciclo y una cantidad de energía dispuesta para que se logre eso. Y el mercado es mercado, el mercado cotiza, tiene un precio y el intermediario es el que va a estar sacando su tajada. Porque está inventándose en un punto un trabajo, no lo desmerezco porque hay cosas que sí tienen que llegar a determinadas regiones. Pero yo diría que el productor se tendría que llevar el 70 o 75% de lo que genera. Y el intermediario ya sabemos ese resto. Pero ahora sí, el productor tiene que darle un 100 y el que vende quiere llevarse un 100. Es muy complejo poder decir esto va a ser justo, esto el productor va a tener la facultad de crecer. Es muy injusto toda esa situación. Y bueno, ahí creo que surge el tema de la huerta con más fuerza, por lo menos la huerta en casa, porque en esa tensión entre la producción a gran escala, que uno rechaza por los químicos que utiliza y la manera en que se produce, y una producción agroecológica que pueda ser sostenible para alimentar una población, bueno, la diferencia de precios y las posibilidades de producción son limitadas. Uno recae más en la necesidad de decir, bueno, armo la huerta, porque realmente si tuviéramos que producir lechuga orgánica para toda la población de Huerta Grande, tendríamos que venderla a 100 mangos el atado, no sé. Sí, ahí nos daríamos cuenta que el valor de lo que es una verdura, yo muchas veces les digo, ¿qué crees que venda algo que estuvo 4 meses de trabajo, de tarea, y le ponga un precio? Es como irrisorio, es como que no llegas a poder darle un valor. Entonces, para mí el alimento, si uno lo pone en un punto ético, no tendría que ser vendido. Tendría que estar acordado entre una comunidad de yo, por ejemplo, como productor, poder cubrir esa área. Y poder pedir también que cubran el áreas que yo no puedo abarcar. En este caso podría decir, ¿quién me ayuda a construir una casa? Y que estén los elementos dados, por ejemplo, semanalmente, mensualmente, que una semana esté dedicada a colaborarnos a pequeña escala. Tampoco le estoy pidiendo que vengan todos los días. Pero yo puedo decir, martes y jueves colaboren en lo que puedan con el trabajo que yo hago en la huerta. Uno me puede ofrecer un carro, otro me puede ofrecer mangueras. Y yo puedo complementar y sostener durante todo un mes el ciclo tranquilo. Y cuando ellos necesiten algo, yo puedo estar ofreciendo la verdura. Entonces, así yo no puedo estar poniéndole valor a algo que realmente sale de la naturaleza. Y ahí entraríamos a comprender de que se nos corrió y se nos desfasó el sistema de vida que tenemos. Que todo va atrás del dinero y hay cosas que no merecen ser compradas. Nada más valioso que intercambiar voluntad por voluntad, y más si hablamos de alimentos sanos. La verdad es que sí, que es terrible ponerle un precio a una lechuga orgánica, porque el amor que se le pone a eso no tiene precio. Seba, comentanos un poco en esta época, como decías, el día está bueno para sembrar, estamos con la luna tierna. ¿Qué habría que encarar en estos días para empezar a activar algún cultivo? O si es que hay que esperar un poco más al mes de agosto, ¿en qué situación está la huerta hoy? Sí, suelo hacer un planteo para que, en un plano general, durante todo el ciclo, que yo lo menciono, la tarea comienza en el otoño, porque en el otoño es la época en donde nosotros estamos recolectando los frutos que se maduraron durante toda la época más de calor, que para que uno comprenda lo que es lo único que estamos haciendo con esa tarea es acumular la energía del sol. Mientras más sol hay, la planta va acumulando esa energía y la va densificando. Por eso una plantita crece y tiene una hojita que, si uno la puede valorar en su calor, como se dice, caloría, tiene muy poquitas calorías, pero también estuvo 2 semanas frente al sol, entonces acumuló eso. Cambio, una nuez está 6 meses frente al sol, acumulando energía, y acumula mucho más calorías porque la acumula, la funde en su semilla, entonces cuando vos la comes tiene más calor. ¿Por qué tiene más calor? Porque la necesitamos para el invierno, donde no está el sol. Entonces el ciclo de la naturaleza te está indicando de que determinadas plantas tienen su proceso hasta la época de otoño, cuando nosotros acá nos empezamos a alejar del sol, porque lo único que hizo es que te dejé energía disponible para cuando no tenés calor. Entonces los porotos, el maíz, las almendras, todo lo que son más seco que se puede conservar solo, energía del sol acumulada. Vamos en ese ciclo entonces. Lo que fundamentamos es que la recolección de otoño te va a permitir visionar, a ver, coseché 2 mazorcas de maíz, entonces tengo tantas semillas, puedo abarcar este terreno. Desde la semilla empiezo a partir cuánto voy a hacer para no hacer de más y no sembrar o abarcar espacio y después si no tengo semillas. Entonces el proceso primero es tratar de saber si tenemos semillas para después empezar el ciclo de cómo trabajar la tierra. Ahora se fundamenta, para mí es eso. Justo un amigo me decía, che, la celada yo sembré y como que no me deja avanzar. No te preocupes, deja que el suelo se pueda unificar. Prepáralo, si querés ablandalo, ponele material que se vaya degradando, que se vaya compostando, como en el lugar donde vos quieras. Y cuando esté, anda con los plantines, así avanzás ese proceso y después lo trasplantás y ya la planta va a agarrar más fácil. Qué interesante, ¿no? O sea, estamos en una etapa en la que estamos ya evaluando lo que va a ser la siembra del ciclo que está empezando, porque... Sí. Arrancó un año solar nuevo el 21 de junio, sí. Y me da la impresión que la fecha del 1 de agosto de la Pachamama también como que anuncia ya el comienzo de una actividad más constante de trabajo sostenido en la tierra. Y bueno, con lo que contamos, el espacio, con las semillas ya podemos empezar a evaluar qué vamos a hacer este año. ¿Qué nos recomendás vos intentar probar en este comienzo de ciclo que arranca para la huerta? Que sea más o menos fructífero y que sea amigable con este paisaje, con este lugar, con sus características, que bueno, es un poco árido, que ya lo conocemos, ¿no? Sí, sabemos que la sierra es un área bastante árida para generar cualquier tipo de cultivo. Sí, lo que voy a buscar priorizar es que puedan retener la mayor cantidad de humedad que se pueda en los suelos. Escalonen, como se hace, esto se llama aterrazamiento, los que puedan. Si pueden ablandar un poco la tierra, háganlo. Y en esta época, todo lo que sea raíz, todo lo que es remolachas, zanahoria, rabanito, la papa aún no. Justo me pregunta el Juan Papa. La papa va a estar latente, va a estar ahí esperando hasta que haga calor y ella brote. Entonces, ella puede aguantar todo el año si no cosechaste, va a estar ahí en latencia. Su característica, sabe ella que necesita más temperatura y más humedad. Cuando eso está, va a esperar. Así como un amigo me decía, que sacamos tierra y sembramos en bandeja, yo saqué tierra debajo de un bosque, entonces sembramos en las bandejas de plantines y empezó a salir borraja y otras plantas. Y eso, ¿cómo es? ¿Vos pusiste semillas? Me dice, no, las semillas están en la tierra, hay miles de semillas. Entonces, ¿qué? A veces yo también me sorprendo cómo no agarro el puñal y no reconozco ninguna, pero cuando empieza a crecer hay un montón. Entonces la semilla espera. Está, espera la condición, tiene esa característica de esa memoria y cuando da lugar va a germinar. Entonces hoy en día, con este día, si pueden, siembren directo lo que es zanahoria, remolacha, que eso agarra muy fácil. Y van a tener que esperar unos meses, eso no seamos impacientes. O sea, después, cuando menos se den cuenta, la planta va a estar ahí y la van a poder recolectar. Y bueno, pero estamos disfrutando todavía de la cosecha que hicimos en marzo-abril, o sea... En marzo-abril cosechamos, estos meses son flacos, pero uno está con toda esa cosecha, tiene los maíces, tiene las nueces, todo lo que juntó en marzo-abril, o sea que no es que no hay nada. Estamos todavía terminando de, de acabar con esas existencias y nos preparamos para seguir sembrando. Pero te hago una consulta, Seba, porque acá hay un mito en la zona, no sé si es acertado o no, pero lo hemos discutido con productores, gente de la Federación Agraria, productores organizados, donde se dice de que acá la tierra es mala. Esta es una tierra que no produce, acá solamente se da la papa, alguna cosa más, y no es la pampa húmeda. Acá estamos en la Sierra de Córdoba y acá no es un suelo fértil. Podría sumarle varias cosas para considerar desde dónde se plantea eso. Si vamos a estar comparando los terrenos, sí, yo te voy a decir, la pampa húmeda es un suelo nuevo. Toda la provincia de Buenos Aires tiene un suelo nuevo. Es un suelo que se ha degradado hace muy pocos años, entonces tiene mucha carga de materia orgánica. Es evidente que acá en las sierras tenés poco suelo y no va a ser esa misma posibilidad. Ahora tenemos que comprender por qué la biología vive, qué es lo que le permite a ella empezar a moverse. Y ahí estamos hablando que es la humedad. También hay poca humedad, pero no quiere decir que no haya. Entonces, si nosotros podemos dejar que en la tierra se genere esa humedad constante, que yo te voy a decir el ejemplo de un bosque, aunque no esté lloviendo, el bosque lo único que estaba buscando es proteger con toda su vegetación el suelo. ¿Qué es lo que está sucediendo? No está ingresando la luz del sol, entonces no está llegando a que caliente el suelo. Si no se calienta el suelo, la humedad hace que tenga una temperatura de 10 grados casi constante. Si esa temperatura se mantiene, vamos a estar trabajando con la humedad que hay en las napas. No quiere decir que va a estar tocando la raíz como un río, pero como esto dijimos de las lunas, que en las mareas suben y bajan, por densidad el agua también va subiendo y va aflorando. Si ahora, si yo tengo un colchón arriba, que es el bosque, y tengo esa humedad que puede subir y se retiene también en las raíces, y después cuando se evapora se queda en el ambiente, yo estoy trabajando mucho con la humedad que hay en el suelo y no con la lluvia. Entonces voy a comprender de que si hago un manto continuo en el suelo de cualquier tipo de cultivo, sea de huerta, sea de algún cereal, mantengo continuamente el suelo cubierto de vegetación, estoy trabajando con una cantidad de humedad que no tengo en cuenta que venga de la lluvia, la tengo en cuenta que está en el suelo. Entonces esas ventajas hacen que si hay una humedad constante, yo te voy a decir que han forestado en Gesell un bosque en zonas de dunas. Entonces, ¿por qué? Nutrientes había en la arena y tal vez no tanto, porque lo que hace el sol es lo que hace la planta acumula energía del sol, que es algo que tampoco nos dicen. Nosotros estamos también acumulando energía del sol constantemente, necesitamos esa vitalidad. Entonces no es solo el nutriente que está en el suelo, sino que nosotros necesitamos la luz, y eso es lo que es agua y luz constante en proporciones que le permitan a la planta estar radiante, hace que desarrolle. No es solo el suelo, entonces hay un montón de cosas que te lo da estar, dar vuelta y comprender, digo, ¿cómo esto va a crecer acá? Cuando a veces que crecen plantas en el cemento, vos dirías, ¿cómo va a crecer si no tiene tierra? Es que no es lo único que le permite la vida a la planta. Qué interesante, ¿no? Y en esto de derribar mitos, uno por ahí también, un mito que se hace, la idea esta, vos me vas a decir si es así o no, si es un mito o no, esta idea de que hay que picar toda la tierra, pelar todo, sacar todas las yuyos, sacar todo para poder sembrar. Y después a mí me ha pasado de escuchar quienes te dicen, como algo como lo que decís vos, no, pará, no peles toda la tierra, sembrá un forraje que le gane a las malezas, que te mantenga la humedad del suelo, y ese forraje también de repente te sirve para otra cosa, o por lo menos lo puedes aprovechar para después abonar el suelo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede hacer para trabajar lo menos posible y sacar el mayor resultado posible? Tenemos que considerar de que el tipo de trabajo que vamos a hacer en una huerta, en una chacra o en una extensión más grande de terreno van a variar, son siempre muy particulares. Las huertas incluso son muy particulares, no todos los terrenos, por ser igual y por las facultades que tengamos los vamos a encarar de la misma manera. Si tenemos esta idea de que si yo tengo un suelo pelado y empieza a quedar humedad, naturalmente van a conocer que la gramilla empieza a cubrirlo. Entonces ahí, si nosotros seguimos ese viaje, es que después de la gramilla vamos a ver que empieza a salir un pasto y gana altura la parte verde. Después de esa altura va a empezar a salir tal vez algún pequeño arbusto. Después, si sigue el ciclo, va a salir tal vez un arbolito. Después va a venir un árbol más grande, y ese es el ciclo que yo estoy copiando en cualquier espacio de cultivo. Si yo voy a adentrarme hacia un terreno que todavía lo llamamos como baldío, yo tengo que considerar de que lo que hay verde es humedad que está contenida en la planta. Si yo saco lo verde, estoy dándome cuenta, estoy sacando una gran cantidad de agua que ya estaba alojada y trabajando, no solo arriba, sino con sus raíces también debajo del suelo. Ese es el criterio que yo tengo que evaluar, decir, a ver si yo merece que yo saque toda esa humedad para arrancar de cero, y a veces sí, pero vos el ciclo lo tenés que hacer rápido, que recupere esa cobertura verde. Porque si yo me dedico a trabajar el suelo descubierto, mis horas de riego, el gasto que voy a tener y la necesidad de estar todos los días, porque lo va a demandar el suelo, que yo esté manteniendo una humedad constante, como hablé antes, que lo hizo el bosque, yo voy a estar también como un bosque, buscando sostener esa humedad, porque si no, ese ciclo no se puede completar. Enseguida va a abortar la situación y va a quedar pelado hasta que llueva, hasta que venga el verano. No hace un esfuerzo. Ahí es la economía donde nosotros vemos. Si vamos a la par de como la naturaleza lo sabe hacer, va a ser más fácil. Entonces hay que ver qué uno sabe hacer frente a la huerta y decir, bueno, yo puedo esperar en esta época, si no sembré un cultivo que pueda ser de huerta, los cereales se bancan en el frío. Puedes poner cebada, trigo, avena o centeno, vas a tener un pasto increíble de 1 metro de altura, verde, brillante, con poca agua también. Pero el agua va a estar... Y eso si después lo querés cortar, sirve para abono, como decías anterior. Sí, para forraje. Esas son proporciones de lo que digo, porque si yo doy el ejemplo para que un animal pueda comer, y tengo que sembrar mucho, Juan. Entonces ahí digo, y el ejemplo es válido, pero según la situación. Entonces ahí digo, como para bajarlo a tierra, y si yo tengo 1/2 hectárea y puedo sembrar una parte para que el animal coma, porque el que tenga animal va a entender, no, este chico va a estar diciendo que con un poquitito voy a poder darle al comer, no, 1 o 2 días, o lo mismo, para planificar una huerta, ahí, y no es por desmerecer al que haga trabajo de huerta, pero hay huertas que dan para comer 2 o 3 días, porque uno necesita el vínculo con la tierra, y hay otras huertas que son planificadas y que son para alimentarnos. Y hacia ese viaje es lo que quiero dar a saber, de que no es mayor esfuerzo, sino es más organización. Bueno, Seba, la verdad que esto es toda una filosofía de vida y una cosmovisión. Podríamos estar un día entero conversando. Pero bueno, me gustaría de que nos ordenes un poco, nos orientes un poco más sobre lo que ustedes están ofreciendo, para aquella persona que diga, Seba, contame bien cómo es todo el ciclo, explícame todo de nuevo, cómo te siguen. Sabemos que tenés tu canal en Facebook, pero bueno, hay gente que está escuchando y que se va a quedar con 1000 inquietudes, como tengo yo en este momento, que quisiera seguir haciéndote pregunta y pregunta. Pero bueno, hay que darle un límite y darle un marco, y pienso de que por ahí comunicándose con vos, la audiencia, vos los vas a poder capacitar de una manera más ordenada. Aparte, por lo que tengo entendido, también hay alguna propuesta de voluntariado para quien le interese o que desee tener ya una experiencia cercana a algo que me da la impresión que es algo más cercano a esta posibilidad de una huerta en serio, de una producción sostenida y planificada, que a una experiencia de tener un cantero en casa. Sí, que así como verán que me gusta hablar y me gusta como profundizar estas cosas, también me gusta bajarlas a tierra, y la posibilidad que hoy tengo de estar viviendo una zona con gente muy amable para poder ser empático con estas ideas y poder también desarrollarlas, porque aunque he tenido una experiencia de poder compartirlo esto con muchas personas, hoy encontrarme con gente nueva hace que yo empiece de cero, y siento que eso es muy valioso, ese trabajo, no sé si decirlo así, pero sí, es un trabajo de humildad, de poder encontrarte y saber que tenés que empezar, y el vínculo con las demás personas es empezar y poder transmitir. Entonces de ahí surgió con lo que tengo como emprendimiento, que se llama Proteger los Sagrados Permacultura, generar espacios de voluntariado. Hoy en día no lo tengo tan definido porque se abarcaron otras áreas. Empezamos a trabajar más con los vecinos, profundizando en este trabajo con la semilla, de cultivo de alimentos, y ver también las áreas que tengan frutales, de poder hacer cuidado de fruta. Y desde ahí empezamos a generar encuentros más particulares para poder capacitarnos nosotros. Sí están invitados a poder participar a eso, pero como estamos organizados, muchas veces sumar gente que no tenga el ciclo planteado, a mí, en punto que soy el que transmite, me retrasa. Yo tengo mucha empatía para poder comunicar y poder dar a saber, entonces prefiero que se comuniquen y yo poder saber decirles, listo, tal día los invito. Nosotros estamos por lo general en La Punilla, trabajamos en conjunto con el que es el emprendimiento de la tierra y con el emprendimiento de lo que es el Tala, y en los dos ámbitos son donde por lo general los encontramos semanalmente. Después acá en el pueblo, en la casa particular de un amigo, está la casa de plantines, que también hacemos como transmisión de lo que es la siembra en bandeja, que es un emprendimiento más para venta de plantines, y de ahí genera una economía que empieza a ser esa base en conjunto, en colectivo, para saber que hay una propuesta laboral también que acompañe en otro proceso. Si todo queda buena onda, yo lo tomo, es un impulso súper valioso. Pero si la economía no la tenemos en cuenta desde el primer día, esa amistad y todo la sostenemos un tiempo, y esta realidad que hoy estamos viviendo hace que duremos un mes y medio con muchas ganas, y después ya está. Tenemos que laburar, tenemos que sostener lo que queremos. Entonces, yo busco esto que digo: bajada a tierra es conocer la realidad de todos y poder involucrarnos. Y ese involucrarnos es juguemos, o sea, participemos. Si no tenemos participación en esto, es muy difícil decir: yo quiero alimento sano. Yo quiero y yo quiero. ¿Y qué tenés para dar? Y ahí tal vez casi nadie dice: che, yo vengo a dar esto. Yo sé informática, soy programador, yo te puedo armar todo un sistema y vos la difusión la tenés mantenida durante todo el mes. Eso a mí me resirve. Y bueno, vos sabés que yo tengo para transmitir esta parte. Ahí empieza un intercambio sano y equitativo. Siendo las energías se empiezan a descompensar. Así como cuando a alguien le pagan poco, te sentás más tiempo de lo que. Porque vos sabés que tenés que compensar. No es una sola cosa de que no tengo ganas. Es cosa que te están pagando poco. Y te vas a sentar y vas a compensar obligadamente porque merece que lo compenses. Entonces solo nos acomodamos. Entonces, si las cosas están como están, es porque tenemos que dar un poco más. Espectacular, Seba. Entonces, proteger lo sagrado, permacultura en Facebook, se comunican con Seba Domínguez y bueno, la posibilidad para quien lo desee de tener una experiencia o de empezar a planificar un proceso de huertas. Sí, y también para los que ya estén más en tema, también el asesoramiento. Esto de la permacultura es muy amplio, también es como para varios programas, incluso de sondear y explicar, porque abarca lo político, lo social, lo rural, abarca todas las herramientas que hoy el humano ha atravesado, y algo muy interesante es que las vincula, no deja ningún aspecto afuera. Entonces, todos los elementos que cada uno tenga, o sea, la experiencia de vida con la que allá uno viene, eso es lo que yo necesito conocer y decirle: mirá, vos podés jugar acá, o sea, sos partícipe de lo que está sucediendo, en vez de decir: no, yo no tengo idea. ¿Por qué? Porque tal vez no viviste en el campo. No tiene que ver con dónde hayas vivido. Sí, es que hayas reconocido la experiencia por la que venís. Y con eso darte valor grupalmente. Y eso empodera, entonces te permite saber que yo merezco lo que hago. Entonces hay una revalorización sobre la sociedad muy interesante. Entonces, bueno, esos son los caminos por los que hoy me interesa. Con más lo humano, y el otro va a estar. O sea, es imposible que no esté. Bueno, Seba, muchas gracias por venir. Nos encontramos el próximo martes. Sí, vamos a seguir ahí compartiéndonos. Así que gracias, Juan, por la invitación. Así pasaba Seba Domínguez con su espacio dedicado a la huerta y a la permacultura en Radio Panamericana. Y van a poder escuchar o volver a consultar esta columna en nuestra página en Facebook y también en nuestra página, en nuestro sitio web. Nos vamos a la música. Esto que llega es Don Casiano. Razón.